ago. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. Sientas que no tienes fuerza. Oh, no. Estamos en vivo. ¿Estamos en vivo, Nelo? Sí, ¿estás en vivo? Creo que sí. ¿Estás en vivo? Buenas tardes a todos los amigos de La Sombra del Ayer, radio de rock y metal de Jahuel para el mundo. A través de la www.fmsocial935.com.ar nos están escuchando en vivo en este preciso momento. Ahora vamos a decirlo a otras redes sociales. Hoy domingo 3 de diciembre. Uno de los primeros de tres últimos domingos que vamos a tener acá en La Sombra del Ayer, lo que queda del año, ¿eh? Mirá, Néstor, está escuchando porque quiere decir que le gusta el programa a Néstor, ¿eh? Así que eso es bueno. Estamos bajo la operación técnica del amigo Diego Espinosa, que para el amigo Miguel y Diego es el señor Petrus Operador, ¿eh? Es el hijo del amigo Otto. Ahí también estamos custodiados por el dueño de la radio, que es Néstor de Giorno. Custodiado, mirá cómo está volviendo con el celular, está mandando un mensaje, güey. Ah, está pelotudeando, ¿viste? Bueno, está mirando las cámaras por las dudas, para observar los autos y las motos que están ahí afuera. Estamos a mi izquierda con mi compañero ideólogo de La Sombra del Ayer, Nelo Vera. Un aplauso. Ahí está. Viene con Miguel el aplauso. Igual no hubo aplauso para el operador tampoco. Diego Espinosa ahí en la operación. ¿Dónde está el aplauso, Diego? Ahí está, mira. Te aplaudimos a nosotros. No te lo mereces hoy. ¿Eh? Sí, ¿cómo? Sí, ¿viste? Sí, bueno. Son cosas que pasan. Viene con delay. Mira cómo te defiende. Cacahuete, ¿qué es? ¿Ya? Después cuando no vengas un domingo, después te cuento. Bueno, acá a mi derecha, el amigo Beto Villalba. Buenas tardes. Ahí, no tiene tiempo nada, Beto. Hoy perdió el machete. No tiene que escribir ni... encima el machete de él. No, el tiempo a saludar tiene. No. Escribilo, va. Sí. Te escribe hasta los nombres de los hijos. Hoy, Beto, no sé, vas a tener que hacer magia. No, igual te acordás. Igual se acuerda de Bergensen, Conchensen. Hoy no te lo vas a dedicar, Nelo, porque estás acá. El otro domingo que estaba te lo dedicaba todo. Acá hay un lugar que le gusta a Nelo. ¿Cuál es? Bergensen, dice. Bergen. Bueno, pero este era Bergensen. Tengo Bergensen, Conchensen. Y bueno, todo cosas así para disimular un poquito. Bueno, esto de La Sombra del Ayer, nuestra séptima temporada, últimos tres programas del año 2023. ¿Cómo pasó el año volando? Mal. Impresionante. Muy rápido, che. Muy rápido. Para nosotros que nos gusta disfrutar los domingos, muy rápido, ¿eh? Y bueno, mirá, Beto hoy vino más relajado. La otra vez también, el último amigo que lo habíamos visto, vino con nosotros más... ¿Más grande? Sí. Ah, puede ser por el uso de los lentes, ¿eh? Ahí está usando lentes, pero hoy no trajiste, vos el otro día dijiste lo mismo, no trajiste. No, sí los traje. A ver. Fíjate cómo lo tiene el anteojo y se los traje y no los ve, no lo encuentra. Ah, bueno, ahora un ratito lo va a buscar. Sí, ahora lo busco. Mientras no lo haya perdido con el machete y eso, no, bien. Falpé y la campera están ahí, así que. Bueno, estamos saliendo en vivo también por el Facebook de la radio, que es FM Social 935, que bueno, por el momento no estamos saliendo en La Sombra de Ayer, sino sí. Estamos pasando simultáneamente, pero la idea es que se hagan amigos de la página de la FM Social, que es una página nueva de la radio. Y bueno, la idea es que se sumen a la página y le den me gusta. Busquen en Facebook FM Social 93.5 y van a encontrar ahí el logo de la radio. Y bueno, ahora lo vamos a poner en el Facebook de las sombras también. Y vamos a salir también por el grupo de Facebook de La Sombra del Ayer, Radio Rock y Metal. También nos pueden escuchar por Radio Garden FM Social 93.5 o si no por la app. O el Play Store o Google Play, descargan FM Social 93.5 y pueden estar escuchando toda la programación durante toda la semana, que hay un montón de programas muy copados, como Con el Rock en las Venas, que están los miércoles de 18 a 20, los miércoles. Diego y Miguel Ojeda, los hermanos Macana del Rock Under, y bueno, quien les habla, Gustavo Verón, en el bloque metalero de La Sombra del Ayer. También estamos saliendo vía streaming por YouTube. ¿Estamos saliendo por YouTube, Néstor, ya? ¿Están castigados todavía? Bueno, entonces no estamos saliendo por YouTube. ¿Solamente por Twitch? Bueno, solamente por Twitch estamos saliendo a través de FM Social 93.5. Y bueno, todo aquel que quiera mandar un mensaje de audio o algo lo puede hacer al WhatsApp de la radio, que es el 11-53-76-17-13. 11-53-17-6-13. Ahí está. Listo, ¿viste? Esto no lo sorprendió. Y bueno, pueden hacer un mensaje, lo que quieran hacer ahí. Arrancamos con una banda de metal progresivo. 8 minutos y 30 y pico de segundo ahí de buen metal progresivo de una banda de acá de zona sur, de Gleu. Tremendo, los vi hace muy poquito, el viernes pasado, el anterior, lo vi siendo teloneros de Poseidótica, una banda ya legendaria, de que estuvieron siendo soporte de, le estaba contando Nilo cuando venía, de la banda Gots en Movistar Arena. Y bueno, qué bueno verlo en un lugar chiquito como es el la pulpería acá en Montegrande, Biposeidótica, los chicos que abrieron hoy el programa, que llaman Demus A, escuchamos el tema Al Arabey, que es muy progresivo, muchos cortes, tiene una mezcla de todo, árabe, no sé, tiene de todo. Cachaca. Le faltaría eso, porque dijo ahí el amigo Sebas Rearte de Catamarca, mientras veníamos escuchando la radio con él en el Uber, venía diciendo, che, qué bueno, qué buen metal progresivo tiene, me sorprendió con esa parte latina, dijo. Y capaz que tenía, Nelo, algo guaraní ahí metido, o mexicano, andás a ver. Y bueno, te cuento la formación de la banda. Facu Molina en bajo, Sibi en batería, Fer Zavala en guitarra, banda de Gleu formada en el 2017, con un EP del 2019 que tiene dos temas, lo van a encontrar en YouTube, y después tienen varios simples, uno de esos de los que escuchamos nuevo, este tema que escuchamos en el comienzo de la transmisión, muy bueno, metal progresivo, 8 minutos y piquito, a todo trapo, Después ese tema vamos a subirlo, ya le pedimos permiso a la banda y lo vamos a subir en el canal de YouTube de La Sombra del Ayer. Estamos subiendo varios temas, varias bandas y otras cositas. Venimos escuchando en el auto, increíble cómo suena. Unos cortes, bien. Verlo en vivo, explotan. Estuvo Poseidótica, Agua de Limbo y los chicos de Demusa, que fueron los que abrieron primero, Y los chicos de Agua de Limbo acá en Montegrande también. Rock progresivo, estilo Yes. En ese Génesis, la vieja época, sí. Así, psicodélico, pesadito, muy elaborados los temas, muy volados también. Y el Poseidótica un poco más stoner, pero mezclan de todo. Tienen, hubo temas super heavy y también algunos temas cortes medio punk, funk y punk, tremendo. Bueno, eso fue como una antesala para mí para ir a ver los Chili Peppers, por ejemplo, día domingo que me fui con Luli. O sea, el fin de semana con música tuvimos el fin del pasado. Y bueno, después de Demus A, escuchamos Saxon. Saxon, Princess of the Night. Ya un clásico. Que lo puse para que Beto comente un poco, porque no pudiste comentar, ¿no, Beto? Después del recital, no. Entonces Beto ahí, así, a capela, nomás comentaba un poquito el recital, claro, de ¿qué te Saxon. Yo, pues, no, fuiste muy privilegiado de ir a verlos. Sí, la verdad que sí. Por el precio. Una entrada que tuviste ya hace como 2 años, ¿la tenés? Sí, hace 1 año prácticamente. Ya sacaron crías ahí. Sí. Sí, hasta la había perdido, mirá, no. Cuando se acercaba la fecha dije, ¿a dónde la dejé? Pensaba, y me puse a revolver un cajón y la encontré y decí que estaba. Sí, pues si no, bueno. No, bueno, pero algo, mirá, algo sorprendente, porque tenés una entrada física que últimamente escasea, porque son todas entradas sí, digital, virtuales. Sí, todos con el QR, teléfono, ¿sí? Con el QR, sí, eso yo escuchaba. Obviamente a veces no sabe que si es mejor físico o que esté ahí en el teléfono. Sí, se no pierden sé. Las dos cosas. Sí, sí, también. Bueno, sí, no, estuvo espectacular. Yo, como fiel a mi costumbre, ¿no? Últimamente llegué tarde, llegué para Saxon directamente. Eso que ese día me pude cambiar el franco y sí. Tomarme el día e ir. La verdad, excelente. A mí me sorprendió, era más o menos lo que esperaba. Muchos clásicos. El 3 temas del último disco, que se llama Carpe Diem, que está muy bueno. Y soldaron excelente. Y lo que canta Biff Bigford todavía es increíble. No perdió la voz. Y la banda suena tremenda también. Con el nuevo guitarrista que tienen ahora. Sí. Muy bueno también. Sí, sonó increíble. Se escuchó bien, se escuchó todo. Bueno, la en cuanto bien. A la canción, sí, la pasé bastante bien. El local no estaba que explotaba, pero había bastante gente, más que nada por ser un día lunes, ¿no? Sí. Terminó siendo feriado, un feriado largo, pero bueno. Sí, eso para público... mí todavía sigue siendo muy raro, el tema de que toque un miércoles. Ah, a mí sí. Se mata, ¿no? Si eso porque el público metalero siempre responde. Por sí, eso un sí. Día que no vayan, directamente no van a armar más fechas. En los días así laborables y más si uno tiene que ir de provincia. Oh, había mucha sí. Gente que se venía de muchas provincias también. Que y la gente que frecuenta mucho que también acá son los uruguayos. Sí, eso también. Hay muchos uruguayos. Yo cuando fui a ver los Peppers había cualquier cantidad de banderas de uruguayas en River el domingo. Claro, es que les conviene, seguro. También. Por el tema de la igual economía, que de ¿no? Chile, venir para acá, sí. Le sale un regalo, venir, comer acá, hospedarse, las entradas, todo re barato le sale. Sí, sí. Y bueno, así que bueno, la pasaste bien entonces. Sí, listo. Sí, todo muy muy buen show, era más o menos lo que me esperaba. Sí. Colmó mis expectativas, hasta me sorprendió. Bien, bien. Eso está por bueno. La edad de hijo, sí, sí, yo decía, pues eso que no... Pues era grande en los 80, así que... Ah, sí, yo eso es lo que estaba por decir, que ya a mí me parecía era grande. Era grande en ese tiempo. Sí, tal cual. No, y empezás a hacer suma, viste, y decís, no, pero está bien. Sí, no, se no, portó bien. No, sí, bien. Jugó con el público y todo, y lo que cantó, mirá, es increíble. Bien, bueno. Ahí pegadito a Saxon, que bueno, el tema, de ¿qué tenías algo que comentar del tema? Es del disco Denim and Leather, que sería Jean y Cueros, que es el cuarto disco de la banda. Bien. Pegadito a eso escuchamos una banda chilena que hoy la incorporamos a hoy no, en estos días subimos un tema, que acá yo tengo la reseña de del amigo, uno de los músicos de la banda, que te iba a comentar para ver por acá la cara tenía. Tengo cualquier cantidad de mensajes que me están llegando en el WhatsApp, y vi que dejaron alguno en el Facebook, si no me equivoco. Bueno, gracias a Daniel Cosa de Latidos del Metal, que está grabando el programa desde el comienzo. Cuando veníamos en el Uber también nos venía diciendo, grabando el programa, dijo. Y él fue el que me avisó que estaba saturando un poco. Pero bueno, era porque el tema también sonaba muy polenta directamente. Para que ya te digo, tenemos al amigo Mario de Oveja Negra Tatú también, que es un capo. Se quiso sumar a ser parte de las sombras de... Con los sponsors, quiso sponsorear la sombra, dijo. Así que, bueno, fue que nos regaló un tatú también de un comienzo ya, en una de las transmisiones de hace muy poquito. Acá está. Elgar de la banda, que escuchamos. Para que acá tenía... no, este no es, ahí está, ahora sí. Mira, acá me comenta el amigo de Elgar. Me pone, la banda nace en el 2018, es una banda escolar donde volvemos a reunirnos para retomar viejos... retomar viejos temas y componer nuevos temas, dice. Lanzamos nuestro primer EP Día que cambió el mundo, que es el tema que escuchamos, y bueno, y ese tema lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, La Sombra del Ayer, Radio Rock y Metal. Van a encontrar ese tema, ese sencillo que le da nombre al disco, al EP que están promocionando, El Día que cambió el mundo, que se lo subieron en el 2019, tiene cuatro temas. Muy bueno el EP. Es más, no puedo subir el EP porque viste que viene traqueado. O sea, ahí me yo la tecnología no me llevo bien. Demasiado que me hago el pistola de subir un tema y de ponerle la reseña, el nombre de la banda, de los temas, de los músicos. Dice, ese es nuestro primer. Y bueno, y se va a hacer cuatro temas de este EP. Van a estar siendo parte del primer álbum que van a sacar ahora, en larga duración, para lanzarlo en el 2024 con 8 temas. La banda está compuesta por Diego en bajo, Arthur en guitarra, Javier en la otra viola y Rick en voces. Y esa es la formación de esta terrible banda. Me gustó lo que escuchamos de esta banda Elgar, que bueno, si quieren escucharlo nuevamente, que me está preguntando Sebas Rearte, de dónde son chilenos. Y que también me preguntó dónde eran los chicos de Demus A, son de acá de Gleu, zona sur. El amigo Sebas Rearte, que tiene un programa llamado Metal Líquido en YouTube, muy bueno, recomiendan discos, hablan sobre la tapa de los discos, desmenuzan los temas, de todo. Te recomiendan bandas internacionales también de algunas de Lander, así que no son muy conocidas. Está bueno el programa del amigo Sebas Rearte, que no sé si subieron hace poquito un nuevo programa. Y después escuchamos algo más de los chilenos, después Kamikaze, ¿no? Kamikaze escuchamos, me parece. Sí. Eso trajo Beto también. Sí. ¿Y? Sonó Kamikaze. El tema, no, está bien eso, me acuerdo. De memoria, además, Beto. Sí. Con el tema Víctimas del Rock, del segundo disco, editado en 1989, con la formación de Enrique Gómez Jafal, Miguel Ángel Oropesa, que justamente abandonó la banda en medio de las grabaciones de este segundo disco. Ya había ingresado Daniel Telis y ahí también vuelve a ingresar Martin Knight para terminar la grabación, ¿no? Bien. Más Parolari en la batería. Telis, qué violero, ¿no? Wow. Varios discos solistas, Daniel Telis, sí. Sí, yo tengo un disco ahí. original de Daniel Tevez. Original Tevez, sí, sí. Sí. Estuvo cuando fue guitarrista de Barilari en Alianza, sí, y después Alianza. Cuando en la primera también. Formación de Barilari solista, sí. También estuvo. En el primer disco, sí. Sí. Que suena tremendo, re sí. Power Metal, sí. Exacto. Bueno, Kamikaze se formó en 1985 en Buenos Aires. Principalmente estuvo activa desde la segunda mitad de la década de los 80 hasta principios de los 90, más precisamente 1992, que es donde se separa con la edición del disco Kamikaze 3. La banda se vuelve a reunir temporalmente en el año 2003, que hace un par de shows en el viejo local Hangar, que es donde graban un disco, se vuelven a separar y la banda vuelve a reformarse para el 2010, pero ya con Roberto Fraticelli en la voz, que es el que graba el cuarto disco, Dueño de los Cielos. Actualmente, bueno, Fraticelli ya no está más, tuvo algunos problemas de salud, y ahora me enteré, lo último es que volvió Enrique Gómez Jafal para hacer un par de shows nuevos, más Miguel Ángel Oropesa. Una rebanda de las pioneras también, de la primera que son los creadores, ¿no?, de la banda. Sí, sí. Buenísimo, muy buena data, Beto, grande Beto. No necesita papeles, Beto, ¿viste? No, Beto está bien. Es lo que estamos tratando. Tratando de hacer memoria. Mirá quién nos saluda. Dice: hola, somos de Jalapa, México. Dice: nos mando la Rocker. Ah, nuestra amiga Rocker Cera, Jazz Masin, nos recomendó. Y mira, gracias a la recomendación de ella, nos está escuchando la gente de Jalapa, México. Saludos a Luis Luna. Muchas gracias a Luis Luna. Saludos a la Rocker, que anda... Ah, sí, estaba enferma ahí Jazz Masin, pero igual se copó ahí a escuchar la radio, la transmisión, así que muchas gracias por coparse ahí a sumarse a las transmisiones de La Sombra, a Jazz Masin. Para que dice... ojalá que se recupere. Buen rock, o sea, Jazz Masin, dice. También escuchando por Carposaurio, que es la radio que nos retransmite, ¿eh? Está escuchando desde México, a través de Carposaurio. Bien, bien. Pero... ¿De dónde sale? De la línea madre de la FM Social. Así que bueno, muchas gracias a la gente de Carbosaurio por ahí, por sumarse con nosotros estos últimos meses que retomamos las transmisiones de vuelta de La Sombra. También nos está escuchando desde Colombia, pero a través de la FM Social, Mari Restrepo, nuestra amiga colombiana. Fuerte abrazo a Mari Restrepo de Colombia, que nos está escuchando en el centro, dice, así que bueno. Rubén Ferreira también desde el trabajo. Mirá, bien, grande, vamos Rubén. Rubén tuvo una anécdota muy linda. Él fue a ver a La Renga con la familia, con la bebé recién nacida, todo. Y en el viaje de vuelta, pues ellos hicieron turismo después, terminó el recital, hicieron... Cuando vuelven en el avión, ¿quién estaba con esos? Los de La Renga. Mirá, todos los integrantes ahí, así que... Grande, Rubén. Te lo mereces, Rubén. Buen bien. Tipo, Rubén. Una vuelta... Fui fotógrafo de Rubén, le saqué una foto con el Tano Romano en Monte Grande, un día que vino el Tano Romano acá a Monte Grande. También saludos a Cris, que también nos escucha a través de Carposaurio, dice: hola Gustavo, soy Cris, de General Rodríguez, buen programa, aguante Carposaurio, y bueno, aguante La Sombra, y aguante la FM Social. No presta atención ahora, ¿viste? Ahí te manda saludos Cris de Carposaurio, Néstor. También el amigo Ferchu, de Más Papita que Papo, dijo: qué buena banda Kamikaze, dijo. Sí, bien. Muy buena. Sobre todo los tres primeros discos están muy buenos, el cuarto también, pero los tres primeros son clásicos. Mira, acá dice Jazz Masin, dice: gracias por los saludos, ando sin voz, se me fue, dice. Bueno, Leo Iriey dice: hola amigotes, aguante Las Sombras, papá. Vamos, Leo. Carajo, Leo, que se la pasa tocando de lunes a lunes el bajo. Gabriela Binder, saludos, pero tú tibis. Qué grande, Gaby Binder, baterista de la banda Furia Gandhi, banda de metal progresivo que tocaron anoche, si no me equivoco. No, tocan ahora el 9, me parece, o el 16, toca con allá en... ¿Para qué me quiero acordar? Marco Pollo. Marco Pollo. Van a estar tocando el 16, van a estar tocando. Marco Pollo con Blackmon. Lizzy Vera, buenas, pone Lizzy. Grande, Lizzy. Lizzy Vera, que el otro día le vi con un babero, así de grande, la crucé por Oliver, andaba con su nieto Patricio, mirá, ahora me acordé. La crucé a Amelia, Lizzy, a las dos ahí, y haciéndolo desear al nieto, porque ella está comiendo, creo que 3D, algo de esas cosas, o tipo chisito, Y el nene estaba así, descogotándose, y la abuela haciendo ruido con los chisitos. El nene así estaba. Un hambre. Así que saludos a Liz y Vera, a Mel y a su hijo Patricio. Felicitaciones ahí por ese bebé. Un mini ya fan de la sombra. Sí, sí. Carlos Campos, saludo Bus, dice. Qué grande Carlos Campos, el batero de... Ah, 10 tenemos, bien. Batero de Incoherentes, gran batero Carlos Campos. Hoy veníamos hablando con Nelo, nos acordamos de su paso por Ira. Vamos a tener algo más adelante también, sí, así que... Que hoy te vamos a tener algo de la banda. Lo que está haciendo también. Es más, lo podemos escuchar ahora si querés. Ahora terminamos de hablar, te mando un saludo, ponemos, vos tenés ahí la reseña toda ya. Sí, tengo. Pasame el cablecito ese que está ahí y lo vamos a pasar ahora en vivo, que aprovechando que... Ahí, ¿puedes ir a sacar esto? Tengo que sacar esto en vivo. Ahí está. Au vivo. Mientras Nelo va en un rato a hacerlo... Después lo saludo, decir la reseña y yo busco el tema. Dale. Trabajamos en equipo acá. Y Beto va haciendo todavía el machete porque tiene este error. Carlos Campos pone, esperando el estreno. Estamos de estreno. Esto va a salir medio bartoleado, pero bueno. Ahí puso Mel Vera, jaja. Qué grande, Mel. Seguramente alusión a lo que estabas hablando. Lo cruzamos ahí a cosas. Mirá, ahí está Bordeaux Máquina Sil. Dice, hola, buenas tardes, Gun, Elo, Beto. No puedo entrar a ninguna página de Facebook, pero los puedo ver así, dijo. O sea, no está viendo por algún Facebook. Porque bueno, le hackearon el Facebook a Bordeaux Máquina Sil. Le hackearon el WhatsApp también. No está viendo por Facebook igual. Por el Facebook de la social. Ahí me mandó. Pero bueno, le hackearon el Facebook, le hackearon el WhatsApp en la semana pasada, si mal no me equivoco. Y bueno, está ahí, pero no está viendo por Facebook igual, ¿eh? Así que muchas gracias a todos los que compartieron, que están ahí, a todos que pueden compartir el Facebook para que puedan escuchar. Bienvenido sea. Bueno, pará, a ver. A ver si hay otro saludito más. Está el amigo Emma Emanuel Cruel, ¿qué onda, papá? Dice que anoche tocaron, ¿eh? Mano Cruel tocó anoche con Lazo de Fuego, la banda Ina Metal, Impunes. Lazo de Fuego, la banda de Turu Paredes, la nueva banda, muy buena banda la de Turu Paredes. Muchas gracias por el aguante de anoche, por eso te amo, dice. siempre, cuando lo ven a Emma, se caen de risa Luli y Benjamín. Ahí viene el novio de papi, dice. Es un capo, Emma, es uno de los cracks, ¿eh? Sí, ahí viene el novio de papi, dice. Y porque me vas a buscar, me llama, dice, ¿qué estás haciendo? Te voy a buscar, ¿qué estás haciendo? Vamos, venía a comer, te voy a buscar, venía a casa, y así. No, tienen respeto todavía. Igual yo sé que me está engañando, es la novia de otro él. Así que bueno, saludos a Emma y a mi amigo Conde Pápula ahí de Mano Cruel y a Pato, a su señora. ¿Había algún saludito más, Nilo, ahí en el Facebook? A ver, y bueno, de Sebas Rear te dijimos. Para que acá teníamos un saludo más a Lili Kai, no nos olvidemos de Lili Kai, que nos está escuchando y siempre también comparte ahí las transmisiones, y nos recomienda. Dice Carlos Campos, no llegué a contestarte en Instagram. Soy batero del Destino de los Incoherentes recientemente convocado a grabar e incorporado a Jardín de Dioses, exactamente. Ahí justo él estaba en Instagram. Estaba en Instagram hoy y justo se había sumado Carlos Campos y bueno, me acordaba que iba a decir batero de Ira, pero después dije, batero de Incoherentes. Sí. Y bueno, Jardín de Dioses. Que vamos a pasar un tema hoy de adelanto. Para ver, dice Lírica. Hola Gustavo, buenas tardes. Estoy escuchando la sombra. Y dice, aunque no escriba, estoy siempre, dice. Bien, está bien. Lílica y una genia. También está nuestra amiga Claudia Ramírez, ahí conectada, dice que no hay por qué, pero está escuchando. Así es. Y bueno, y a ver, acá llegó un saludo más. Te leemos. Saludos, gente, acá Gabriel y Violenta de la fecha. Lo de Legión, el Val Hall. Ahora vamos a decir algo de la fecha esa Val Hall, que la estuve mencionando hoy en el. Un lugar espectacular. Vi en el Instagram el bar Val Hall de Lanús. Todo ambientizado como corte vikingo medieval. Zarpado. Y nos invitaron a la fecha del sábado. Ahora después te voy a contar un poquito más. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la fecha de que van a ser los chicos de Valhall. La Legión. En el Val Hall Bar. Tremendo lugar. Bueno, vamos a escuchar, mientras Nero dice la reseña de lo que vamos a escuchar adelanto, de la banda Jardín de Dioses. Bueno, este tema de Jardín de Dioses se llama Los Crotos. Es el adelanto de su EP. No lo hacen en mención de ninguno de los otros tres, ¿no? No. Ah, porque... No sé por qué será. Vos ves lo que decís. Bueno. Me parece que va bien, ¿eh? Bueno, es el primer corte del EP grabado en CDM, un estudio de acá de Monte Grande. Sí. Grabaron todo a pulmón y la verdad que suena increíble. Ahora van a escuchar y vamos a escuchar. Es una locura lo que suena. Bueno, la formación. En la bata, Carlos Campos. Terrible, Otero. Una bestia. Goro en el bajo. Goro, el señor Goro. Sí. La voz, Charlo Correo. Y sí, la guitarra, Gustavo Sampedri. Charlo Correo, que ha sido la voz de Genoma Band. Una banda que pude ver varias oportunidades en Pica Rock hace muchísimo tiempo. Y después lo vi soporte de Trae Tormenta, Akashica, Hacker. Y ese día tocó Genoma Band. El día del cumpleaños de mi hija Mika me gané un sorteo en la entrada y fui con mi vieja, con mi nieta y mis otras hijas. Fuimos todos a ver esa fecha. Mirá cómo me acuerdo bien. Y bueno, Gustavo Sampedri, que tocó también en un montón de grupos y está hace un montón de tiempo en esto de Lander, y la verdad que suenan increíble, ¿no? Muy muy bueno el tema este adelanto, así que a esperar a ver cómo será el EP. Ahí está, nos quedan 4 minutos para ir a la tanda de las rotativas de la radio. Vamos a escuchar el tema. Jardín de Dioses, Los Crotos. Los Crotos, esto es tema nuevo, ¿eh? Nuevo, así, nuevo, no, fresquito, Beto fresquito. Beto se ríe cuando digo Los Crotos. Los Crotos. Se viene. No, no lo dejaste caer. Fue más fuerte que ceder. Un gran sueño nunca se negocia. Me viste casi quedar en el olvido y más, pero siempre vuelvo a reencarnar. Son tantas las voces, me aturden y hacen que para ser humano en esta piel. Son tantas las voces, me aturden y hacen que me aleje para ser humano en esta piel. Ser juez, ser verdugo, cualidad de estos tiempos. Sangrar por fuera lo que quieren ser. Exponentes del horror disfrazan su pretensión. Compran la fe y venden el perdón. Y en río revuelto les gusta nadar. Morder su tajada con impunidad. Se jactan de ser mejores que vos, según lo dice. Su propia Biblia. Siempre bien dispuestos a brotar.

anexo velas, sahumerios y esencias, lámparas de sal y fuentes de agua. Estamos en la calle Evita 623 de la ciudad de Jawel. Cesería y Regalería Román. Eren Jawel Tato Sweet Cherry Inc. Los mejores tatuajes de la zona. Promociones en piercing y joyería dental. Atención con turnos al 11 53 24 83 63 y al 11 36 64 52 61. Ubicanos en la calle Santa Marina 2725, a una cuadra de la plaza. Tato Sweet Cherry Inc. Lo mejor en tatuajes. Unión Tradicionalista El Pial cumple 39 años. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Vení a festejarlo en familia el domingo 10 de diciembre. Buffet económico y el tradicional asado criollo del Pial. Traer cubiertos. Actuarán la música santiagueña de Los Hermanos Villalba. Me visitas de noche en mi sueño. Vienes a mí, me abrazas, me despierto. El canto surero de Oscar Silva. Ale Ochanga, toda la música retro de Mario Reina. El domingo me dejó una chica con el corazón acelerado. Por seguir su risa me quedé en el fondo de sus ojos negros atrapados. Y artistas invitados, Ballet Folclórico Dejando Huellas y Guaira Miski. Y el gran cierre bailable con todo el folclore actual y toda la cumbia de los 90 de La Mafia. Si te quieres marchar, yo no voy a pedir tu sueño de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal. Dejando lo que yo guardaba para ti. Locución José Martone. Unión Tradicionalista El Pial te espera en Trenquelauquen 35, Altura Arena el 4000, Monte Grande. Entrada general 1500 pesos. Vení, festejá. Unión Tradicionalista El Pial cumple 39 años. Te esperamos. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que... Go. Te presentamos en el Jawel Panchería Cambalache. Super panchos, hamburguesas, sándwich de pebetes y muchas cosas ricas más. Estamos en Saavedra 2858, esquina El Ceibo, frente a la calecita de la Plaza de la Cultura. Panchería Cambalache, atendida por sus dueños. Plantillas ortopédicas, control de glucosa, presión arterial, horarios de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Estamos en Evita 653, Ciudad El Jawel. Consultas 11 58 22 94 94. Ortopedia El Jawel. Final de publicidad. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. I remember Paris, 49, Champs-Élysées, Saint-Michel and Old Beaujolais. I recall that you were mine those Parisian days. Looking back at the photographs, those summer days that got so cold. Ooh, I could write you paragraphs about. Thank you. Volviendo a la segunda hora de La Sombra del Ayer, Radio de Rock y Metal, desde Discahuel, Ciudad del Aire Puro, como bautizó Miguel Ojeda, prendiendo un pucho acá en la puerta, ¿eh? El día que viene a ser el primer programa de Con el Rock en las Venas. Escuchamos una versión de Invasión Ramone, ¿eh? Ayer Deseo de Realidad, una versión en inglés de un tema de Hermética. Sí, sí. ¿Qué te pareció la versión? ¿Te gustó? ¿Qué, sí, sí, ¿qué no. te cayó más? No, escuché varias también. Buena. Después estaba, sí. ¿Cuál era? Que me habías Mujer pasado, Amante de Rata Blanca, de, sí, sí. Divididos, el 38, todo en inglés, Tienen esto de hacer el sonido tema. Bien ramonero. Sí, con la voz de Joey Ramone. Sí, que pase, que pase. Con la voz de Joey Ramone. Son músicos argentinos, encima. Eso es como una bienvenida. Hola. Pase, pase que estamos en vivo, señorita. Hola. Sí. Ahí está, te presento Beto. Ah, ya la conoces, creo. Hola. No van a ver por la radio, pero sí van a ver por el Facebook, que entró nuestra amiga Giselle, que es parte de La Sombra del Ayer, usted, ¿no? Gracias, sí, gracias por el... Bueno, a ver, agarrá la silla. No, allá, levantá la silla. O pegate más para acá, vos. Vení, venite y entramos todos en el coso, en el foco. Vamos a invitarla acá a la mesa. Qué bueno que se anima, mirá, así nomás de una. Pasaron cosas, dice Gise. Gise 123 en Instagram. ¿Eh? Ahí está, para, hable usted entonces, porque me está quedando a pedo. No. A ver, anuncia tu Instagram. ¿Cómo te pueden encontrar? Mi Instagram es Gise. Acércate al micrófono. Gisechu123. De vuelta, nuevamente, despacio, sin soplar. Gisechu123. Que bueno, ahí vamos a robarle un ratito el micrófono a Beto, así no le robamos a Jessy Chu 123, que ella es parte de La Sombra del Ayer, sí. La sumamos, sí. A la fuerza. No, ¿por qué a la fuerza? Nah. La sumamos como fotógrafa de La Sombra del Ayer. Ya subimos las primeras fotos, que fueron el evento de Orcas y Saúl Blanche en el Teatro de Grayson, gracias al amigo Juana con Barrio Rock Tour. Muy buenas fotos. Gracias. Las subimos todas al Facebook gracias a ella, que sacó las fotos a Saúl Blanche y a el evento de Saúl Blanche y Orcas. ¿Qué te pareció ese show? Es la primera vez, acércate al micrófono. Perdón. Es la primera vez que podemos hablar de esa fecha porque no estuvimos ausentes en la radio, así que ya que está, vamos a hablar del lado de no fotógrafa, no sino fotógrafa. Espectadora. Espectadora. Bueno, ¿qué te pareció el show? Me pareció que estuvo bueno. Había mucha gente. Muchísima gente. Que me pareció raro porque estaba lloviznando esa noche. Encima, viernes. Sí, viernes a la noche. Horario laboral. Lloviznaba fuera un a las montón. 9. Sí. Sí. Y no, nada, me encantó. Me gustó mucho. Será. Sí. Y bueno, ¿y qué sensaciones de ser parte de un programa de radio? ¿Es la primera vez que sos parte de un programa de radio? Sí, estoy muy nerviosa. No. Tranqui, relax. No, un par de veces fui a la radio así, sí. Gané unos discos de cumbia. Ah, mirá, participaste y ganaste. ¿Ves? ¿También? ¿Los ganaste? Sí, los gané, obvio. ¿Los bailaste a esos discos? Obvio. Bien. Los tengo ahí todavía. Entonces, fue una buena ganadora, entonces. Sí, y fue la única vez que fui a la radio, que fue sí. Una de por acá cerca. Y nada como ahora. Sí. ¿Te gusta el palo del rock, el metal? Sí. Te he visto que haces fotos para muchas bandas. Sí, sí. ¿Laburás también para bandas? Trabajo para bandas. Sí. ¿Qué bandas ahora que te acordes que labures? Estuve trabajando con los chicos de Somos Oveja Negra. Somos Oveja Negra, que ellos fueron parte del aniversario. ¿Te acordás cuando hicimos Pulso Crítico y la banda de Bolivia, The Orbital Age, en el Parador, el aniversario? Bien. Bueno, ellos fueron con parte. Ellos, bueno, también hago fotos así en general, cuando hay eventos más cerca, que... También Sabri de Parador te invita mucho. Sí, Sabri casi siempre. Bueno, de hecho, con estas que hizo. La última, la de Fuera de Casa, en el Teatro Grayson, que estuvo Jerico, iba a decir, Azeroth, Cruces Negras, Imperio, Trae Tormenta y Patán. Fechaza. Sí, la verdad. Que también tuviste la posibilidad de cubrir ese evento. Sí, siempre Sabri me invita, tanto al Parador como esa fecha también en el Grayson. Sí. Y. Está muy bueno. Qué grande. Gisechu 123. Que la pueden encontrar en Instagram. Así, todas las bandas que quieran contratar los servicios de fotografía de ella, van a encontrar ahí. Hay un montón de fotos resarpadas que tenés. Bueno, gracias. No solamente de banda, hay otras cosas que también. Ah, sí, yo saco a todo. Lo que veas ahí. Lo que me llama la atención, saco. Lo que me gusta. Qué grande. Y bueno, lances y esas cosas también. También estuve haciendo algunos trabajos así tarde, mira, como... o sea, mira, cumplí a mi hija, mira, te hubiéramos contratado antes, pero ya contratamos. Bueno, su... pero bueno, ya está, también para, sí, puede, para puede ir a la joda todavía. ¿Puedo? Ay, cumbia. Ahí está, ¿viste? Si se llega a morir el fotógrafo. Sí, justo te mandó saludos el fotógrafo diciéndote que es parte del chiste de Abby. No. Pero bueno, ya está, ¿ves? Ahí ya tiramos de las redes sociales de GCQ123. Pueden encontrar en Instagram. Entren a chusmear su página, que tiene fotos resarpadas. Y bueno, una de las últimas que compartió con nosotros la fecha a través de las hormas, nuestra primer fecha juntos, sí, fue la de Orcas y Saul Lange, que fue una re fecha. Qué bueno poder ver Saul Lange haciendo los temas de Rata Blanca. Sí. La verdad que ya... ver el disco completo de Rata y poder darme el gusto de ver Rata, los temas de Rata hecho por Saul Lange, El Último Ataque, me voló la peluca. Que tengo el tema para subirlo en el canal de YouTube de La Sombra también, así que. Y también a Orcas ahí que explotaron, sí, la rompieron toda. Y también explotaron las redes sociales cuando subí la foto del batero. Ay, Dios. Mira, ahí está, ¿ves? Cuando subí la foto del batero, explotaron las redes, ¿eh? Sí, sí, explotan las redes. Explotan las redes. Bueno, un placer que estés acá. ¿Nos vas a acompañar acá a la mesa? Cuando quiero aportar, tirar alguna, sí, fruta, algo de lo que estamos hablando, che. Bueno. ¿Vos si pido la palabra? Bueno. Y te acercamos al micrófono, así no quedas en nadie. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, como dijimos, arrancamos la segunda hora de La Sombra del Ayer, escuchando el tema de esta versión de Ayer, Ayer Deseo y Realidad, un tema de Hermética, pero con la particularidad que es en inglés. En inglés y con la voz de Joy Ramón. En versión punk. En versión punk, en versión ramonera, porque ramonera, tiene los acordes, sí, sí, sí, Ramones también. Muy buena versión. Invasión Ramones se llama esta agrupación, que no tiene músicos, vamos así, con nombres en lo que es la red social de ellos, que es el YouTube, que por donde difunden estos temas, que tienen versiones resarpadas. Rata Blanca, Mujer Amante, en versión inglés, pero en versión punk. El 38 dividido, muy buena versión. Hace días subieron Arranca Corazones de Ataque 77 en inglés, que también me pareció una buena versión. Después tiene el tema de Spinetta, Sui Generis, Boss Day, montón de versiones. Todos temas, versiones, temas originales en español, bandas argentinas, pero reversionados versión en Ramonera, tema en inglés. Como si lo hubieran hecho los Ramones. Mal, pero versiones tremendas. V8, Brigadas Metálicas, ¿lo escuchaste, Beto? No. Lo traje también. Ah, sí, lo tengo, pero lo vamos a escuchar ahí de pasadita. Pero muy buena versión de Hermética, me gustó. Pegadito escuchamos Gary Moore, un clásico, sí, que con él, ¿cuántas veces tocamos la viola con esa, la viola invisible en tu casa? La guitarra ahí, con Tim Lizzy, y con Gary Moore solista. El tema es Parisienne's Always, que es Gary Moore con Phil Lynott. Phil Lynott, que es de Tim Lizzy. Este tema en un vivo y quedó este temón. Más extendida, el solo de guitarra, todo es una locura. Es más, esta versión, este tema está en varias versiones, instrumental, sí, sí, sí, y cantado también. Sí, sí, sí, también está, lo hacen... Con Tim Lizzy también lo hicieron. Lo hacen de 8, de sí, lo hacen de la locura, forma de Selecat de Lopi. Unos monstruos, los dos, ya arriba, ¿no? Pero, sí, bestias. Tremendo. ¿Cuántas veces escuchamos Gary Moore? Ahí ¿cuántas veces hicimos la guitarra voladora? Esa, la invisible, ¿cuántas veces? Bocha. Siempre me acuerdo cuando escuchábamos Manowar con Elo en la casa, cuando escuchábamos arriba, en todo Monte Grande nosotros no teníamos cassette y Nelo ya tenía CD en la casa. Yo iba a la casa y íbamos a escuchar Manowar y por ahí escuchábamos a todo lo que da la música y nos golpeaba la puerta la madre, ¿viste? Tenía Gilda. Ni bola. Entraba y nos veía nosotros tocando la batería, la guitarra, y entraba y nos hablaba y nosotros veíamos que movía la boca nomás porque no, teníamos una miércoles. Después cuando bajaba la música Nelo le decía de todo menos que era lindo. Y bueno, y recibimos unas cuantas puteadas ahí con Doña Gilda. ¿Qué te dije, hijo de puta? Después venían los cablazos, sí, también. Omar también. Omar que después se hizo re amigo nuestro, que nos bancó. Era piedra. Nos puteaba el hijo de mil cuando éramos chicos. Bueno, escuchamos ese tema. Ese de Gary Moore y bueno, después siempre viajamos. Bueno, de Getoide. Jardín de Dioses. Ahí Silvi justo no había pedido el tema. Bordado Máquina Sin no había pedido el tema de Jardín de Dioses, que repetir lo de ahí la formación y bueno, que lo tenemos como adelanto acá. Sí, formación. No está ni una red social todavía. Carlos Campos en la batería, Dice, el Goro en el bajo. Goro. La voz, Charlo Correo. Sí. Y en la guitarra, Gustavo Sanpedri. Gustavo Sanpedri. Grabados en CDM Estudios de Monterrande. Bien. Todo bueno, el equipo valvular, me dijo Sanpedri. Por eso suena tan bien, tan copado el coso. Bueno, a esperar los otros temas, a ver. Bien. Si vienen en este estilo, olvídate, la rompen yo, con esto. Yo tengo temas de Jardín de Dios en las formaciones anteriores. Pero que también estaban muy buenos los temas, lo hemos pasado en un montón de oportunidades, pero bueno, ahí con otro cantante y otra formación. Y estaban muy buenos los temas. Le vamos a mandar saludos al amigo Pardo Flores, de Ecuador, que nos está escuchando a través de la WWE Carposaurio Radio. Ahí me mandó una captura de pantalla que nos está escuchando. Un capo, Pardo, que el otro día se conectó el miércoles que estábamos haciendo las sombras de Ecuador. Y justamente un amigo ecuatoriano que está en un grupo de WhatsApp de Tren Loco que se llama Tren Loco Shows. Y ahí están la mayoría de los músicos de Tren Loco, en uno de ellos Isopo, el bajista de Tren Loco, que siempre está ahí mandando saludos para la radio, igual que Dani Medina, cantante de Tren Loco, que tenemos un spot también ahí que nos manda saludos y demás. El amigo Mario Oveja Negra, que también hoy había abierto el WhatsApp, y recién está llegando a la casa y nos está escuchando, Mario Oveja Negra 13, que en una oportunidad nos había regalado un tatú para sortear acá en la radio, que se lo ganó nuestro amigo Maxi Anjor. Ahí justo estaba mandando saludos. Qué grande, Maxi Anjor. Qué grande Maxi, que siempre nos escucha con Atenas, que es la niña que dice que nos ve por la tele. Que en verdad no está viendo por los Facebook. Y bueno, Maxi se había ganado el tatuaje que era hacerse algo de una banda, algo. Y bueno, Maxi eligió hacerse algo de Rage Against the Machine. Un logo tremendo se hizo. Que Mario nos dijo, siempre me pasa lo mismo. Nos regaló un tatuaje chiquito, mínimo, y terminó haciéndole un tatuaje de este tamaño más o menos. Porque dijo que se entusiasmó mucho y que le gustó mucho la idea del tatuaje. Así que muchas gracias a Mario por el aporte del tatu. Y que bueno, se suma a la sombra también acá como Shisichu 123. Se suma también a las sombras. Así que gracias Mario querido. También no me voy a olvidar de nuestra amiga Eve de Calavera Nochilla también. Que también nos aporta. Siempre está compartiendo las transmisiones. Y que en una oportunidad nos ha regalado cosas para sortear y que pudimos regalarle algo a los oyentes y demás. Y apoyar los emprendimientos de amigos es lo mejor que nos puede estar pasando, como veníamos haciendo ya hace 7 años con Nelo. Nunca le cobramos un mango a nadie y todo es base de difusión. Y bancar los emprendimientos de amigos, como en su oportunidad a Pato Tatú Montegrande. Los únicos que cobramos a los fotógrafos, después sí. Nadie más. Después, Pato Tatú Montegrande. Por suerte, yo no soy fotógrafo. Herrería El Chapón, a los amigos de Crap, que ellos nos regalan cerveza, eso es importante. ¿No te acuerdas que trajo la cerveza ganadora? Sí, nos trajo de Entre Ríos El Chabón. La mejor. Llegó al mediodía acá. De Argentina y la trajo acá. Y la trajo acá. Vino al mediodía y vino acá a la radio a traer la cerveza ganadora. Esos son amigos. Son amigos que entienden el mensaje de lo que es apoyar un emprendimiento. ¿Qué más? Bueno, acá me estaba aclarando que no era violenta, sino que era violeta. Pues bueno, ahora pues lo corrigió. Viste que ahora se puede editar el WhatsApp. Bueno, yo había leído. Saludos, gente. Acá Gabriel y violenta había dicho. Ok, pues así. Ahora lo veo que está editado y hizo violeta. La fecha de la legión de Valhall. Y después me puso, jaja, es violeta, no violenta. Y después me mandó un audio el novio. Que está bueno, no dice nada malo, así que no se hacen estas cosas, no hay que reproducir los audios que te mandan, pero yo lo voy a hacer. Es un poquito violenta, pero a veces sí. Bueno, dijo, es violenta pero conmigo, así que me gustó y lo vamos a escuchar ahora, a ver, pará. Se llama Emma Thomas. Sí, Emma Thomas. Buenas, escúchame, ¿todo bien? Aguante ahí, estamos escuchando la radio, haciendo la guardia como siempre. Escúchame, la fecha de esta, primero que no soy violenta, segundo. Conmigo es violenta. ¿No? Claro. Conmigo es violenta. Después, segundo, que la fecha de esta solamente vamos a hacer un especial de Numeta, pero vamos a pasar música. Tiene la entrada libre y gratuita, solamente se reserva mesa, tiene un amplio menú muy bueno de ahí del lugar. Después tiene cerveza artesanal, trago, bebida, espectacular todo. ¿Y qué más? Y no, y a futuro pensamos poner bandas. Tenemos fecha en enero y en febrero, que todavía las tenemos que terminar de cerrar. En marzo también. Y estamos pensando a futuro también hacer una fecha con emprendedores, así que va a estar muy copado. Hasta ahora tenemos eso. Este 9 pasamos. Música, New Metal. Ahí está, quedó claro el mensaje. Bueno, la idea era pasar el audio para que quede claro de cómo era lo de este 9 en el Valhall Bar. Muy buen lugar, entren a su Instagram, Valhall Bar. De ahí de Lanús, está cerca de la estación. Así que, lo de la feria medieval, sí, o algo así. Sí. Ah, buenísimo. Van a estar pasando nada más que video y música en pantalla gigante. Van a estar pasando videos de un especial de New Metal en esta oportunidad. Después van a estar preparando otras fechas más adelante para enero. Están ahí armando algo. Y esto va a ser de 22 a 5, el día sábado 9 de diciembre. Y yo tenía la fecha. Ahora te voy a, en un ratito vamos a decir el lugar que tengo el flyer por ahí, dando vuelta. Acá dice... Activos con la música, dice el amigo... Me salió un hipo. Activos con la música, dijo el amigo Pardo Flores de Ecuador. ¿Quién más? Bueno. Acá ya tengo varios, Ahí está, léelos y después vamos directamente a la música que Beto nos tenía todo. Y... Restrepo Mari. Ah, mira. Qué justo dijimos. Querido Gus, saludo para ti y para todos allá. Qué grande. Restrepo Mari, que es desde Colombia. Masin Jazz, aquí ando de chismosa, jeje. Ella de México, Masin Jazz. Gustavo Sanpedri, saludos muchachos. Qué grande, Gusti, espectacular el tema. Gisela Mamino. Ah, ¿sería yo? ¿Sí será? Gisela Mamino. Claro, ahí preguntaba lo de... Ahí estaba preguntando, sí. ¿Cómo están? Pasen data de ese evento medieval. Pues. Ah, está, ¿viste? Le interesó. Es importante. Mucho, muy importante. Los estaba escuchando. Los bien. Chris Tognolotti, qué grande eso, puso. Ah, el Chris Tognolotti, ahí tenemos una fecha de Chris para anunciar un ratito que me pasó por el WhatsApp recién, así que bueno, muchas gracias de viejos aciertos, el amigo Chris. Lili Kai, buenas tardes chicos, acá escuchándoles, dice, escuchándolos. Bien. Les deseo buen programa ese. Qué grande Lili Kai, siempre presente. Ezequiel Manso, saludos a todos el equipo, a todo el equipo de La Sombra del Ayer, aguante Beto, Nelo, Perón. Sí, qué grande el amigo. Muy loco lo de Invasión Ramones. Bien, ¿le gustó? Bien, hay un montón de propuestas, hay muchos temas que vamos a pasar de a poquito de cada versión que hay, pues están muy buenos. Maxi Anjorn, saludos muchachos. Qué grande Maxi, saludos a él y a su hija Atena. Carlos Campos, uff, qué manija ese. Bien. Gracias, Gus, por tus palabras. Saludos a todo el equipo. Zarpado el programa. Gracias. Muchas gracias. Por el apoyo y la difusión. Genial. Esa es la banda. Apoyo y difusión. Eso es. Ese es nuestro trabajo acá. Aunque para somos, tenemos cara de vago, pero bueno. Silvana Benvenuto. Esa. No sé. Ese fue para Beto. Silvana, es la señora de Sergio Necrón. ¿Sí? Ah, esa sí. Gide. Sí, esa sí. Vamos, sí. No vi la Gide, pensé que era esa. Pepe. Bueno, un saludito para ella que está mirando. Saludos, muchas gracias. Débil Pérez, saludos desde Florencio Varela. Aguante Bus. Qué grande, Débil Pérez, un capo. Siempre está en las transmisiones también. Lo conocimos en pandemia. Y Alejandro Soliñac. Buenas noches a todos. No puede faltar, Alejandro. Él no escucha, la última vez nos escuchó desde Filipinas, ¿te acordás? Ah, sí, sí. Porque viaja mucho. Y bueno, Ale Solinac tiene un programa, El Centinela, todos los jueves, El Centinela. Gran programa. Más acordás los comienzos de La Sombra, Nelo. Que nosotros, por lo general, borracho? También. Ahora, pobre Ale. No, pues nosotros comenzamos así. Sí. Habíamos a full en los programas. Para salir adelante con el programa. Para sacarnos, para desinhibirnos. Sí, tal cual. Así sabía, me traía uno. Oh. Hasta el año pasado, esto acá. Ahora como que... ahora estamos live. Quizás el último programa, Nelo. Eso puede ser el momento de brindis. El día que no vengan esto, porque no vienen esto, no podemos. Es más... una de las últimas veces que trajimos, porque antes traíamos vino para degustar, pasamos función privada con él acá, con Beto. Traíamos vino para degustar, que Beto aprovechaba las ofertas esas de Santa Filomena, del Club de Baco, sí. Y venía de a tres el hijo de mil. Y hubo un individuo que decía, nada, que pinque pan. Cuando nos quisimos acordar, ya el chabón nos saqueaba la jarra. Así, de una de atrás, como tropa de loco. A ver, vamos a probar. Sí, vamos a probar, dijo. Yo no soy de tomar, dijo, pero bueno. Y ahí murieron nuestras botellas. ¡Qué hijo de mil! Bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Ahora tenemos... ¿Qué viene en lista, Diego? Bien, ¿querés tirar alguna reseña de las dos? Calavera. Primero está Calavera. Cabalera. Calavera. Cabalera, ¿te acordás cuando fuimos de Cabalera allá? Sí. Qué bueno. Maxi Hugo Cabalera, qué buen show. Que en realidad es esa banda. Sí. Pasar el micrófono. Con tanto que Beto, te pasamos el micrófono. Ah, qué boludo. Está hablando. Ahí está. Yo pensé que eso andaba. No, ahí está, venga, anda igual, sale. Ahí está. Bueno, ahora sí. Que en realidad es la misma banda que fuimos a ver nosotros. Sí. Es un proyecto que nació, ideado por Max e Igor Cavalera, que son los fundadores de Sepultura. Nació con la idea de dar una reversión a esos viejos álbumes clásicos, que son los primeros, ¿no? Bestial Devastation, Morbid Visions, sí. Esquizofrenia. Que son los que escuchamos nosotros el día que fuimos al Teatro Flores. Los que nosotros escuchamos ese día son el cuarto, Vinita Remains y Arise. Esos fueron, fue como ¿qué un manera de puntapié de poguear ese día? ¿Qué manera de comer ceviche de entrarle la cerveza negra como Rengo la muleta? Una mezcla ahí entre estar todo apretado, ¿no? Porque estaba, que explotaba el teatro ese día. Y bueno, la banda nació con esa idea, ¿no? Lo que hicieron ahora es tomar los dos primeros, las dos primeras grabaciones, o sea, el primer EP de 1985, Bestial Devastation, y el primer álbum completo, que es Morbid Vision de 1986. Pesadito. Hicieron la reversión con el sonido actual y con la tecnología, ¿no? Que no existía en ese momento. Sí. Y más que nada, yo creo que también legal. Ah. Porque perdieron el nombre de Sepultura, sí. Y todo eso, y bueno, más que nada por eso lo hicieron. Suena tremendo igual. El tema que vamos a escuchar es Morbid Vision, que abre el disco justamente homónimo, sí, del año 1986, pero en una reversión del año, de este año 2023. Bien. Como remasterizado más, ¿eh? Le dan exacto, un toque de con la voz actual, porque lo volvieron a grabar voces, batería y guitarra y bajo. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces Cavalera, Morbid Visions. We'll be right back. Bien, estamos al aire. Volviendo al aire. Acá estamos haciendo sesiones de fotos, amigo. Sí, sí. ¿Cuántas veces hicimos sesiones de fotos acá en la sombra? Ni me acuerdo. Dos o tres veces, sí, seguro. Sí, sí. Porque siempre hubo algún invitado o algo así. Pero ahora estamos... con una profesional. Estuvimos con profesional en una oportunidad también. Ah, sí, sí, tenés razón. Con los Reta. Claro. Sí, sí, sí. Sí, con Rafa Rock. Rafa. Y también con nuestro amigo Franquito, que en una oportunidad vino a sacarnos las fotos allá en Lomas, ¿te acuerdas? Fue sí, a la sí, Universal. Sí, sí, sí, sí. Y también acá también ha venido a sacarnos fotos el amigo Franco. Y ahora estamos bajo la visión y la cámara, el foco de Jesuchu 123, que la pueden encontrar en Instagram. Así, y es parte de la sombra de la ayer, ya la adoptamos. Para que yo acá tengo varios amigos, que bueno, uno de ellos es Mario Vareiro de Oveja 13, que son los que apoyan las transmisiones de la sombra, no me voy a olvidar de nadie, y por eso está acá, para anotarlo y no olvidarme. Bordado Máquina Sil, Jeringa 24, la marca Vista Lander, Pato Tatú Montegrande, Espacio Fractal, el local de nuestra amiga Marce. Y muchas gracias a la gente de Pato Tatú, o sea Marce, que me colocó estos dos piercing nuevos que tengo, que es uno acá en la oreja que me voy a hacer un expansor, ahora más adelante, para acompañar a este, y me hizo este de la nariz, que esto va a futuro... una argollita. Abigail se hizo ayer también ahí en el local de Oliver. Hizo acá en el costadito de la nariz. Bien. El primer piercing. Qué grande, Abby también. Bien. Y bueno, también se hizo mi sobrina Zaida, que fue un regalo que se lo debo de los 15, ya tiene 22. No, mentira. Pero ya tiene más de 15. Bueno, me estaba reclamando el regalo y bueno, se lo pude hacer. Nos hicimos los tres la nariz. Con Mika y Zaida. ¿Y quién les habla? Ahí en Pato Tatú Monte Grande. Espacio Fractal, como dijimos, Chule Tatú también apoya nuestras transmisiones y más de una oportunidad colaborado con tatuajes para el sorteo de los aniversarios de la sombra del ayer. Cerveza Crap Artesanal, que ahora se encuentran en Entre Ríos, pero siempre están apoyando. Mario siempre un crap. Siempre ahí comentando y demás y preguntando por nosotros y qué estamos haciendo con la radio y demás. Como un borracho ese. Sí, con el rock en las venas, nuestros amigos que están los miércoles 18 a 20 en la FM Social, acá, y que tenemos el aporte del bloque metalero de la sombra del ayer también. Nuestra amiga Ceci de Rock and Sur, que le agradezco muchísimo la entrevista que me hicieron en el día de. El viernes, me hicieron una entrevista en su programa, gracias a ella y al amigo. Joker, linda entrevista en la cual siempre menciono los inicios de las sombras y demás, cómo arrancó todo. Y después se arrepiente de invitarme porque hablo mucho y no lo dejo hablar y se hacen largas las historias, ¿no? Ella escuchó. ¿Estuvo bueno? ¿Te gustó? Bien, hay varios que dijeron que estuvo bueno, así que gracias por eso. Y bueno, que Ceci también es parte de Rock and Sur. Y fui invitado en Viaje Musical, programa que está todos los viernes de 17:30 a 16:30. 18:30. Los amigos de Unión de Lander ahí que también nos hicieron una mención, nos regalaron una mención a la radio. En este caso no le dieron mi nombre, pero es obviamente que para la sombra del ayer una mención por difundir y bancar la movida emergente y ser parte de la Unión de Lander también, que la recibimos hace poquito. Calavera Nochilla Crochet, que pueden encontrar así en Instagram también. Mario Vareiro Tatú de Oveja 13. Gisechu 123 fotografía, que está acá con nosotros, nos está sacando un par de fotos. Nuestros amigos de Conciencia Top New, que pasan las repeticiones de este programa, también gracias a la amiga Mariana Jadet y a Ana Luisa y a Luisa Jadet, que son las ideólogas de esa radio. A los Mankai amigos, Artesanías también, no nos olvidemos. Claro, a Mankai, sí que... tengo, vos me habías pedido la gilet, ¿te acordás? La gilet, sí. La tengo, está hecha, no está hecha, está terminada. Ya le creció la barba, Nelo. Quiere vender. Sí. Rambo también, tengo las dos, para vos, para Rambo. Un año atrás fue. Están ahí, están, Beto, así que la semana que viene... Carposaurio Radio, que también están apoyando las transmisiones, y bueno, también salen en vivo, estamos saliendo en vivo a través de Carposaurio. Jazz Machine, de que también está apoyando siempre y comentando y compartiendo. Y también me grabó unos spots para la sombra, pero de los días de miércoles y no va a armar uno para el día domingo ahora. Latidos del Metal, que pasa en nuestros programas grabados también en el blog spot de Latidos del Metal. Muchas radios, hay más de ciento y pico de radios de toda Latinoamérica y una de esas de Argentina somos nosotros. Daniel Cosa la otra vuelta me estaba hablando que tiene muchos seguidores y tiene muchas reproducciones en nuestros programas, en su blog Spot. Así que muchas gracias a Dani Cosa. Somos por... de reproducirnos mucho. Sí, nos tiran agua y nos... latido de metal, como dijo. Rock Sin Límite Radio Online, que estamos saliendo a través de la Radio Ecuador, con la sombra del ayer, los días miércoles de 22 a 0 horas. Muchas gracias a Pablo T., ideólogo de esta radio. Hace 2 años ya estamos en ahí en Rock Sin Límite. Estamos saliendo en vivo desde Ecuador a las 20 horas. Y bueno, Pablo T., que es el ideólogo de ese... Pablo Terán. Pablo Terán, cantante de la banda Toque de Queda, banda de culto de Ecuador. Y Luz, guión bajo mayorista, que también está apoyando ahí nuestras transmisiones, comparte nuestras cosas. Muchas gracias a la amiga Luz ahí, Ani, mejor dicho. Anita, o Ani, de Luz Mayorista, que siempre comparte nuestras transmisiones. Y más, estuvo compartiendo el flyer y eso, y participa en las transmisiones. Así que le mandamos saludos a nuestra amiga Ani, que yo le digo simplemente Ana, como le gusta que le diga, así. Mira, simplemente dice, ah, yo soy Ana, no tengo otro nombre. Me dijo, ah, bueno, listo, dale. Le digo. y bueno, y a Mancay, que lo va a decir él. A Mancay y Artesanías. A Mancay y Artesanía, Que todo, tengo... alpaca. Muy bueno, lo que yo tengo un regalito ahí de Nelo. Tengo de... Ayer fue Hugo Chocuro a buscar unas cositas. Sí, lo vi, lo crucé justo. Yo tengo una púa, con el nombre Rush. De la banda Rush, la banda canadiense que ha sido es parte de nuestro programa con el primer logo que hicimos, que la remera está de las sombras, y este logo es de Rush en homenaje a Neil Peart, lo habíamos hecho en esa oportunidad, sí, sí, sí. Y este logo nuevo que tenemos no hizo... panza, pues, sí. Y este logo nuevo que estamos luciendo ahora, que es la remera nueva de las sombras, es el logo nos hizo nuestro amigo Andrés Fernández de Cancún Rock and Music, una radio de México, y el diseño es de él. Él nos regaló este loguito para nosotros este año, así que, y después ya va a tener su remerita ya. Ah, tiene su llavero, le regalamos su llavero, mirá. Muchas gracias. Que ese llavero nos regaló nuestra amiga Aurelia. Nos regaló 200 llaveros para el día del aniversario de la sombra de ayer en Teatro Horizon. Y los repartimos todo ese día ahí. Después nos mandó 150 más. Y hay una remera nueva de la sombra, dando vuelta por México, con un logo nuevo, en el cual tiene el nombre de Nelo, Beto y Gustavo, que estaba dando vuelta por allá. Así que, bien ahí. Muchas gracias a Aurelia. Por estamos los tres desnudos. Sí, desnudo, en pelota. como el hombrecito de Rush. Te quedó la reseña de Marduk. Marduk, sí. Exacto. Escuchamos esta gran banda, ¿no? Que este bloque se lo dedicamos a... Néstor se lo dedica al cura párroco de acá de Jahuel. Lo dijimos apellido igual, dijimos Néstor. Bueno, esta hermosa balada que acabamos de escuchar se llama Souls for Belial, del álbum Serpent Sermons del año 2012. Sermones serpiente. Exacto. es una banda de black metal original de Suecia, formada en 1990 por el guitarrista Morgan Steinmeier Hakanen, con la idea de crear la banda más blasfema del mundo en la ciudad de Norrköping, no sé, algo así. ¿Norrköping? Ya que no tenemos a Bergen, tenemos a Norrköping, un nuevo país. En una ciudad de Suecia. Bien. Sí, encontrando algo que tenga que... Tenemos Conchensen, Bergensen y ahora Norrköping. Bien. Bueno, el nombre de la banda proviene de un antiguo dios babilónico. La banda ha sido criticada por grupos religiosos por sus letras anticristianas y satánicas, y han sido también acusados de nazis por el uso de la águila imperial y la cruz de hierro en sus portadas, más el tema de las letras que hablan mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La formación está compuesta por Mortus en la voz, Morgan en la guitarra, Devo en el bajo y Frederick Widix en la batería. Bien. ¿Eso es lo que escuchamos? Eso es lo que escuchamos, Marduk. Me gustó, Beto, que era... conciso. No pierde su esencia, Beto, ¿viste? Bien. Lo dejamos un domingo libre, descansó, vino con más relajado. Se olvidó el anteojo, se olvidó el machete. No sé cuánto se relajó porque se perdió todo. Pero bueno, bien. 4 horitas de sueño. Y ese bloque también se lo dedicamos a nuestro amigo Seahorse de Black Moon. Que le también gusta. Para Seahorse. Sí, que le gusta mucho lo que hace Beto, dice. Todo lo que hace Beto le gusta, dijo Tony. Bueno, voy a, ahora sí tengo acá la fecha de la Legión Fest, 9 de diciembre, 22 horas. Esto va a ser en Del Valle, Berlucea, 29-28, Lanús Este, en el Valhall Bar. Muy buen lugar, ojalá que podamos tengamos la oportunidad de ir. Si no es este sábado que viene, en un momento, cuando estemos libres, ahora que dejamos hacer la sombra, podemos ir un viernes a, sí, a degustar esas birras de miel. Hidromiel, así. Esas son, así, tal cual. ¿Sabe usted de hidromiel? He probado algunos líquidos. Bueno, he probado unos líquidos. A la hidromiel. Sí. Sí. En las ferias medievales. Medievales siempre está la hidromiel. Bueno, sí, yo fui a la. Bueno, esto es una. Es... Tengo un amigo que hace hidromiel, un compañero laburo. Sí, Monelo, da. Hace poco me pasó dos botecitas, estaban muy buenas. Sí, a mí me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, ya está. Ah, bien. Y cultiva también, mi amigo, así que ¿sí? Tiene... ¿Cultiva abejas? Cultiva otras cosas. Pará, antes que nos vayamos, pará que me voy a olvidar. Cosa que vamos a sacar el domingo que viene, ya en los últimos programas. Mirá lo que tengo acá, Nelo. Hablando de hidromiel. Esto para la lata de cerveza, Mirá, ¿qué es esto? Ahí está, mirá. Mirá. Para que no se caliente la lata. Claro. La agarras. Mirá, y la térmicos. Más fría. ¿Quién nos regaló esto? Bordado Maquinacil. El domingo que viene vamos a estar sorteando esto, con esto lleno, porque está lleno esto, no se lo damos a Beto porque si no lo va a dejar vacío. Nos regaló Bordado Máquina Cien, nos regaló esto. Uno de Azeroth y el otro de Black Moon. Ah, mirá. Mirá. Bien, para la latita. Qué lindo. ¿Te gusta? 4 lucas para vos. Así que bueno, tenemos esto para sortear el domingo que viene. Pero esto... que también me regaló Bordado Máquina Cien, yo se lo voy a regalar a alguien que se lo merece mucho, una amiga mía que quiero mucho y que es Marcela Florentín, de Espacio Fractal. Ella estaba necesitando justo una cartuchera para sus colores porque ella está pintando, haciendo cuadritos y más. Aparte es tatuadora, una de las grandes tatuadoras que tenemos acá en Zona Sur. Y la otra vuelta me dijo, ¿sabes que me hace falta un bolsito, una cartuchera, algo para los lápices y los pinceles? Y al toque me acordé, dije, esto lo va a necesitar mi amiga de Pato Tatú Monte Grande y de Espacio Fractal, y se lo vamos a regalar. Mirá qué lindo. ¿No? Muy bueno. Le va a venir bien a ella, así que al toque dije, esto se lo regalo. Que es de Furia Gandhi, una banda de metal progresivo argentina de acá de Zona Sur. Que tenemos a Gaby Binder en la batería, bien, Miguel Infantino en la voz, Agustín Infantino en el teclado, Pablo Pereira en el bajo y Robert Olivera en la viola. Gran banda de metal progresivo argentina. Escúchenla y sigan. El disco La Palabra lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, La Sombra del Ayer. Full álbum. Listo. Bueno, un placer haber estado con todos ustedes. Se nos terminó el programa. Nos quedó pendiente un tema nomás, pero no pasa nada porque lo íbamos a de cortina. Quedamos con todos los temas, así que exacto. Algo importante que no nos pasa hace cuánto, hace como 20 años. Siempre nos quedan dos o tres temas afuera y ahora... Ahora quedaron todos adentro, Nelo. Todo adentro, fue. Así bien. Como, ¿viste? A él le gusta eso, ¿viste? Hoy, cuando no viene, vos le dedicas los temas de Bergen. Hoy, de Pingo no pudiste dedicárselo porque está acá, pero bueno. Listo, ya está. Narco Pingo le mandó. Narco Pingo le mandó. Ya él no sé, ¿viste? Quiere nombrar una... Transporta la cocaína ahí. Sí. Muchas gracias a Diego ahí por el aguante del día de hoy. Diego Espinosa en la operación técnica. Bien ahí, un aplauso. Al amigo Néstor Juan del Giorno. Por brindando el espacio acá en esta casa. Sí, todo diciembre. Nos queda diciembre. Bueno, nos quedan dos programas más. Dos más, ¿no? Sí. Sí, dos programas más. Ahora el 10. El próximo domingo lo tenemos invitado. Nos va a acompañar la primera hora un emblemático de la radio. 35 años de radio, 35 años bancando la movida emergente, banda. Alguien que quiero mucho y que también... alguien que nos enseñó un poco también esto de la radio, que es Miri, Miguel Ángel Díaz Miri. Para aquellos que están en el metal, que ahora va a salir a las 22 horas. El domingo que viene nos va a acompañar a la primera hora. Nos va a ayudar a conducir acá. Ya nos invitó él en su programa. Este año fue, ¿no? Sí, este año. Que fuimos el año pasado. Que fuimos a degustar un vino ahí en vivo. No sé si vamos a tener la misma suerte el domingo que viene. Nos obligó. Pero bueno, el domingo que viene es un hecho. El amigo, el maldito Miri, nos va a acompañar acá. La primera hora. 35 años de radio, Nelo. Mirá si llegamos nosotros a eso. Y con la vitalidad que tiene Miri, que va a todas las fechas. Sí, es increíble. Un capo, Miri, lado, un capo. Alguien que quiero mucho, lo aprecio mucho y cada vez que me ve, un cariño enorme. me brinda y un una leyenda viviente de él. Tal cual. De la radio. Tuvimos la fortuna de hacerle un homenaje y le dimos un certificado en el séptimo aniversario de La Sombra de Ayer, que se lo regalamos y lo entregamos en mano al amigo Miri, un capo, como digo, un referente de lo que es la radio y la movida. Lo escuchamos cuando éramos pibes. Sí, hemos ganado para ver la formación original del reloj. Sí, sí. Siempre así lo conocí a Miri. Le dije, che, una vuelta nos ganamos una entrada para ver al reloj la formación original. Allá. Aparte pasaba heavy, que no pasaban otras radios, ponele, era... Tal cual. Tenía muchas cosas nuevas. Tenía. Sí. Siempre las bandas nuevas que salían las tenía, chabón. Tal cual, tal cual. Bueno, acá mi compañero Nelo Vera lo saluda. Nos vemos hasta la semana que viene. Fin que tengan viene. Un buen fin de, che. Ahí está. Una buena semana, un buen arranque. Un todo. Buen arranque de semana, tal cual. ¿Eh? ¿El Beto, querido? Un placer, como siempre. Siempre simpático, Beto. Una simpatía de Beto. Con sabía. 4 horas de sueño, así que imagínate lo que... Sí. Ahora cuando me vaya a la almohada, ahora la sababosear toda. Bueno, buen inicio de semana y nos estamos viendo el domingo que viene, sí, tal cual. Así lo dijeron mis compañeros, el domingo próximo nos encontramos acá en la FM Social 93.5 del Cahuel. Recuerden, nos van a escuchar todos los domingos acá, haciendo el aguante a las bandas. Y bueno, como dijimos recién, apoyamos a emprendimiento de amigos. El que se quiera sumar, bienvenido sea. Si no es este año, va a ser el próximo. Así que los esperamos. Mi nombre es Gustavo Verón. Y nos encontramos el domingo que viene en Las Sombras de la Ayer. Radio de rock y metal para el mundo. Así se despiden Las Sombras de la Ayer.